Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, FM 107.5. La Super 107.5. Esto es Boxeo Planeta. Como siempre, por FM Super 107.5 de Rosario. La técnica, Dani Bravo. Mi nombre es Damián Casino y te invito a desandar 60 minutos a puro box. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta edición 325 de Boxeo Planeta. Como decía en el comienzo, en mi casa, en la Super 107.5 de Rosario. Les voy a dar las vías de comunicación. Se van a estar pudiendo comunicar al 440-1075, 440-1075. Mensajes de WhatsApp al 0341-156-02-1075. 0341-156-02-1075. Nos van a poder escuchar a través de internet en www.super1075.com. www.super1075.com. Y como siempre, nos vamos a encontrar también a través de las redes sociales de Boxeo Planeta. En Facebook nos vamos a encontrar a través de Boxeo Planeta. Y por supuesto, recibimos también comentarios en nuestro blog, en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Además, en el blog pueden encontrar toda la información que desarrollo en las diferentes ediciones radiales de Boxeo Planeta. Además, también tienen la posibilidad de escuchar cada diferente programa, cada edición, escucharlo grabado a partir del día de mañana en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Los espero también en ese costadito que tiene Boxeo Planeta. Bueno, comenzando esta edición, a ver, mucho material para desarrollar. Vamos a tratar de tener las entrevistas que vienen caracterizando a Boxeo Planeta a través de estos 8 años en el aire. Muchos resultados. Muy bueno lo de que tengamos boxeo a través de diferentes pantallas, y que tengamos la posibilidad de ver cada jornada de boxeo, ya sea en Deporte B, en Teis Sport, en DirecTV, y por supuesto todo lo que viene a través de la televisación extranjera, también en TNT Sport, ahí con toda la barra de la mano del querido Osvaldito Príncipe, con Fabi, con todo el equipo que rodea a Osvaldo Príncipe, con el profe Guiñazú, bueno, ahí Leo Benatar, todo el equipo que de alguna manera siempre rodea al querido Osvaldo Príncipe. Agradezco, por supuesto, a todos los colegas que me mandan los resultados y que, bueno, podemos darlos a conocer en las diferentes ediciones de Boxeo Planeta. Así que, en principio, a Nico Samuilov le agradezco toda la info, colega de Puro Box, ahí que tiene también la pantalla de Deport TV. Les cuento que en esta jornada, que fue el día viernes en el Club Atlético Huracán de la ciudad de Buenos Aires, vemos que ganó el bonaerense Nicolás Andino, pudo superar a Diego Tejerina, esto fue por puntos, en fallo unánime, tras 6 asaltos. A ver, las tarjetas fueron Héctor Miguel, Carlos Asinaro y Juan Carlos Palmieri, 60-54 a favor de Andino. Por otro lado, en el orden de resultados, en un combate de semifondo, Mauro Zapito Liendro pudo superar a Cristian Tormenta Choque. Acusaron en la báscula a Liendro 49 kilos 350 gramos y Choque 50 kilos 750 gramos. Bueno, le pudo ganar por nocaut Liendro a Choque, un resultado que no se esperaba, pero lo superó por nocaut en el segundo asalto. También en combate complementario, llevado a cabo en la categoría, veo por aquí, Super Gallo, la debutante cordobesa radicada en la provincia de Buenos Aires, Florencia Juárez, ex integrante del seleccionado de Argentina, amateur, por supuesto, dominó ampliamente a la debutante entrerriana, María Caraballo, y la superó por puntos en fallo unánime también tras cuatro asaltos. A ver, en el orden de resultados de esta jornada en el Club Atlético Huracán, vemos que Damián Metralleta Alfonso empató con el marplatense Brian Cochileiva. A ver, Federico Grandone derrotó al bonaerense Jonathan Ladoquín Giomemale. Esto fue por puntos en decisión unánime tras cuatro episodios. Tarjetas: Héctor Miguel 40-36, Carlos Asinaro 39-37.5 y Juan Carlos Palmieri 38.5-38. Cerrando ya la jornada, en peso ligero, en duelo de debutantes, Flavio Chavo López 60 kilos 600, superó al salteño Lucas Martínez por nocaut técnico en la primera vuelta. Le agradecemos entonces todos estos resultados a Nico Samuilov de Puro Box, la pantalla de Deport TV. Tengo también para desarrollar la jornada del pasado viernes 23 de noviembre en el Club Unión de Goya, ahí en la provincia de Corrientes, y por supuesto que una jornada más que interesante, en una pelea muy, muy importante de fondo, en la que se enfrentó Mauricio Oscar el Ángel Pencelato, 7-1, 0-5 nocaut. Pudo superar a Roque Agustín Junco. Terrible pelea. Peleón. Realmente, yo había tenido oportunidad de verlo a Roque Junco aquí en Rosario, cuando combatiera con Brian Zarza en el Club Esportivo América. Recuerdo muy bien una gran pelea, muy dura, en la que ganó Zarza por nocaut técnico. Y vi en Roque Junco realmente un chico con muchísimas condiciones, sobre todo en lo técnico, en el traslado en el ring. Y pensé que iba a andar muy bien. Después tuvo algunos resultados que no le fueron positivos. Y ahí tiene que ver, me parece, con el manejo, con el equipo técnico, me parece que lo apuraron. Y en este combate también venía de dos peleas ganadas, pero me parece que debían esperar para enfrentarlo a Pencelato, que tenía todo para ganar, más allá de la localía y demás. De todas maneras, Junco hizo una tremenda pelea. Creo que lo venía dominando ampliamente a Pencelato, trabajando bien con el jab de mano derecha. Realmente un trabajo muy, pero muy bueno de Roque Agustín Junco, pero claro, siente los golpes. Y por eso iba, ¿no?, a esto de que se le tenía que haber dado más tiempo, un poquito más de fuego para ver cómo se encontraba, porque no le escapa a la pelea, ¿no?, a meterse en el palo por palo, y me parece que ahí es donde sacó la diferencia Pencelato, que encontró el nocaut técnico y se quedó con el título latino welter del Consejo Mundial de Boxeo. Fue el sexto asalto en el que se pudo quedar con el resultado positivo Mauricio Oscar Pencelato. Y bueno, bien por lo de Rodolfo Stella, y que paró las acciones, más allá de que ya se había arrojado la toalla. Bueno, podía haber sido, si le daba el pase o no se tiraba la toalla, podría haber terminado con un nocaut realmente más fuerte, por el hecho de que ya estaba muy sentido Roque Junco. lo había tenido sentido también a Pencelato. Pelea que seguramente amerita una revancha, no ahora, porque creo que Junco recibió algunos golpes de más también ahí en los últimos momentos, sobre todo porque se prendía y se la jugó, ¿no? Pero creo que amerita una revancha, un descanso por parte de Junco, quizás una o dos peleas para poder meterse nuevamente en el terreno que tenga que ver con resultados positivos y después pensar, ¿no?, en una pelea revancha con Pencelato, porque me parece que Pencelato dejó entrever muchas incógnitas que tienen que ver con su faz defensiva, con su aporte técnico. Recibió muchísimo castigo de parte de Junco, queridos oyentes. Los que tuvieron la posibilidad de verlo van a compartir conmigo que recibió muchos golpes Pencelato y de esta manera tampoco ganara, más allá del resultado que obtuvo por nocaut técnico, me parece que tampoco le aporta recibir tanto castigo en una pelea tan dura frente a Roque Junco. También en la misma jornada, Franco el Cazador Ocampo, 64 kilos 300, superó por fallo unánime a Juan José Caco Almaceda, pelea también interesante. Ocampo también tratando de mejorar un poquito su faz defensiva, que es uno de las aristas negativas que tiene su boxeo, y me parece que lo va logrando. Es un chico que tiene muchísimo futuro también. Ya cerrando un poquito lo que tiene que ver con estos resultados, en lo que fue la jornada desarrollada en el Club Unión de Goya, en la provincia de Corrientes, Diego Alberto Matador Chávez superó a Rubén Alpata López. No comparto para nada las tarjetas de los jueces, fue en decisión dividida. Edgardo Coduto y 58-56 para Chávez, Alejandro Boxer 59-55.5 para Chávez y Hugo Bainesman 57.5-59 para López. Comparto la tarjeta de Bainesman, yo tenía 3 puntos para el Pata López, lo vi ganar al Pata López. Me parece que siempre la carrera del Pata López fue duro por el hecho de que siempre ha tenido que lidiar con estas cosas, ¿no? Con llamadas a último momento, resultados que por ahí son ajustados, siempre se la dan al otro. Bueno, más allá de que uno le tiene un aprecio especial al Patita López, a quien le mando un saludo muy grande, realmente es un boxeador muy profesional, muy sacrificado, muy apegado al gimnasio. Sabemos que también trabaja con Charlie Alaniz, que siempre trata de presentar a sus boxeadores de la mejor manera, impecable en su faz técnica y preparatoria. Así que bueno, a seguir Pata López, porque la gente te vio también y los diferentes colegas que pude consultar te vieron ganador. Cerrando ya, Fernando Ariel Rizzo Patrón. Le ganó por nocaut técnico en el primer asalto al brasileño de Río Grande do Sul, Fabiano Camargo do Prado. Así que estos fueron los resultados. Le agradezco a Damián Pelechía, que siempre me hace llegar todos estos resultados. Así que bueno, esto ha sido lo desarrollado en el Club Unión de Goya en la provincia de Corrientes. Querido Dani Bravo, nos vamos a ir a la primera pausa comercial y musical en esta edición 325 de Boxeo Planeta. Ya venimos con la primera entrevista de la noche. Segundos afuera, Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Esto es Boxeo Planeta. Look Muy bien, amigos de Boxeo Planeta, como habíamos prometido en el comienzo, ya tenemos la primera entrevista de la noche. Le voy a dar la bienvenida a Eliezer García desde New Jersey, Estados Unidos. Hello, Eliezer, welcome to Boxeo Planeta, Rosario, Argentina. Hey, what's happening, Damian? ¿Cómo está? ¿Todo bien? I remember that you speak Spanish very well, so let's speak Spanish, Eliezer. Sí, claro, claro. Ahí está, claro. ¿Qué tal, Eliezer? Bienvenido a Boxeo Planeta, querido amigo. Gracias por invitarme, gracias, gracias, todo bien. Acá en el frío de New Jersey. Ah, claro, terrible frío, ¿no? Claro, pues están cerca de Nueva York. ¿A cuánto están de Nueva York? Acá estamos a 20 minutos de Times Square, Manhattan. Ah, claro, muy cerca, bueno. Te estás preparando, me imagino, para ir a cubrir la pelea de Canelo Álvarez frente a Rocky Fielding, ¿no, Eliezer? Claro, claro, acá es algo grande acá para... Tú sabes que los de acá de Nueva York, New Jersey, primera vez que van a tener a Canelo en esta área, así que todos están preparando, todos los latinos están preparando esta pelea. Claro, además tiene Canelo muchos aficionados, mucho público que lo sigue también en Nueva York, y justamente Eliezer, esta pelea va a ser en el legendario Madison Square Garden de Nueva York, ¿no? Sí, por la primera vez. Canelo nunca ha peleado acá en Madison Square Garden, y se sabe que todos los grandes han peleado ahí, Muhammad Ali, Miguel Cotto, todos. Claro, claro. Sí, de hecho Golovkin con Lemieux, que tuvimos la posibilidad de estar cubriendo también ahí, Eliezer. Sí, yo estuve para esa pelea y salí, habían más mexicanos que no sé qué, había por todos los latinos salieron para apoyar a Golovkin. Claro, claro, va a ser para este próximo 15 de diciembre y va a estar en juego el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo. Eliezer, está subiendo de categoría, Canelo. ¿Cómo lo ves en una categoría superior? ¿Tendrá la misma explosión? ¿Tendrá la misma potencia frente al campeón inglés Rocky Fielding? Mire, lo que es con Canelo en este momento, ya que le ganó a Golovkin, ya la gente solamente quiere a Canelo pelear con cualquiera. La gente, los que no son muy, muy fanáticos del boxeo, no conocen muy bien a Rocky Fielding, claro. Pero conocen a Canelo. Así que pongan a Canelo con cualquiera, lo van a ir a apoyar. Y sí, después de la pelea con Golovkin, yo sé que Canelo, el boxeo Canelo es bueno. Claro. Él es bien inteligente, sabe moverse, sabe contragolpear, ¿sí me entiendes? Claro, además, recordás, Eliezer, cuando estuvimos charlando con Chepo y Eddie Reynoso, que nos decía, ¿no?, que Canelo no tiene problemas de subir una categoría porque es un boxeador que una de las características principales es que es un púgil muy, pero muy fuerte, resiste mucho los golpes y lo hemos visto con los mejores golpes de Golovkin, ¿no?, cuando tuvimos la posibilidad de verlo en Las Vegas, Eliezer. Sí, sí, sí. No, y tenía Chepo tenía razón. Claro. Pero también no podemos decirlo. No sabemos. Sabemos que Golovkin puede resistir golpes. No sabemos mucho de Rocky Fielding. Si claro, estamos hablando honesto, no sabemos mucho de Rocky Fielding. Claro, pero no. Va a sentir los golpes de Canelo. El Canelo sí está bien fuerte. Ahora lo que va a ser interesante es si la pegada, el mismo poder de la pegada, se va con Golovkin en este peso más alto, ¿sí me entiendes? Claro, claro, claro. Sí, además, bueno, también sería para Canelo muy importante porque se convertiría, ¿no?, en el décimo tricampeón mundial de la historia del pugilismo mexicano, ¿no? Recordamos, estaría compartiendo ese lugar, ¿no?, con Julio César Chávez, Eric Morales y nada más y nada menos que Marco Antonio Barrera. Estaría logrando, ¿no?, un tricampeonato, ¿no, Eliezer? Que es importante porque recordamos que Canelo fue campeón en super welter mediano y estaría peleando por el super mediano ahora. Sí, claro, claro. Eso definitivamente lo pone su nombre ahí arriba con los grandes mexicanos peleadores que han existido en la historia, ¿sí me entiendes? Es que ya el Canelo ya desde pequeño ha llegado un fan base muy, muy grande. Desde que cuando peleó contra Mayweather, todos los mexicanos lo apoyaban, pero eso lo lleva a otro nivel. Claro. Como mucha gente lo criticaron por la primera pelea con Golovkin. Algunos todavía lo critican por la segunda pelea con Golovkin. Unos no están convencidos, otros sí, están en medio, pero eso le pone más, lo sube a otro nivel más. ¿Entiendes? Poniendo este título en su resume. Claro. Pero de todas maneras, Canelo no pierde. Él está supuesto a ganar esa pelea. Todo el mundo lo va a ganar, pero si pierde o gana, no pierde, al fin de día él no pierde nada, porque arriesgó, ¿sí me entiendes? Claro, claro, sí, está subiendo de categoría. y un poco lo que le preguntabas, recuerdo cuando lo entrevistaste a Eric Gómez ahí en Las Vegas, y te decía Eric Gómez que querían tomar más compromisos para Canelo, y me parece que este es un compromiso más que importante, Eliezer. ¿Con esa pelea? Claro. Pues claro, sí, claro, claro, porque está mostrando al mundo que él no tiene miedo a nadie. Lo criticaron también, hablando de lo mismo, lo criticaron porque no peleaba con Golovkin cuando la gente lo estaba pidiendo. Lo criticaron porque cuando peleó contra Khan, pero Canelo es un peleador mexicano puro, que se enfrenta con cualquiera. Me recuerda mucho de Oscar de la Hoya, que cuando peleaba se enfrentaba con cualquiera, aunque tenía claro chance de poder perder, pero arriesgaba a todos, ¿entiendes? Sí, sí, eso es lo positivo que tiene Canelo y la gente que lo rodea, más allá de la confianza que se tiene, ¿no? Pero lo decía Ray Jugarlonar hace poco en algunas entrevistas, que los boxeadores se tienen que olvidar de mantener el invicto y pelear todos con todos, que es lo que la gente realmente, el público, la fanaticada quiere ver, ¿no? Sí, claro, claro, claro, que ese el problema de la persona invicta, lo hemos visto con como peleadores con el efecto, yo le llamo el efecto Mayweather, que todo el mundo cree que ser invicto es lo mejor, lo estelar. Claro. Pero el fanático real, la gente no se le puede engañar. Claro. El resumen, con quién peleó, en qué época, en cuál momento, es lo más importante. ¿Sí me entiende? Sí, sí. Le recordamos a la audiencia de Boxeo Planeta que estamos charlando con Eliezer García, el colega que está en New Jersey, en Estados Unidos, y en esta conversación, querido amigo Eliezer, preguntarte tu opinión acerca de lo que va a ser la gran jornada, esa mega velada para el próximo 19 de enero, justamente en Las Vegas, en el MGM Grand de Las Vegas, en la que se va a estar enfrentando nuevamente Pacquiao, presentándose, y en esta oportunidad combatiendo con Adrien Broner. ¿Cómo ves esa pelea? ¿Cómo imaginás ese combate, Eliezer? Bueno, Damián, si soy sincero, no me gustaría volver a ver a Pacquiao. Pacquiao yo creo que ya ha hecho todo lo que tiene que hacer, pero eso no es el caso. Regresó y de todas maneras, ¿ya cuántos años tiene Pacquiao? Ya 40, ¿cierto? Y los claro, que hoy 40. No llega a 40, creo que tiene 39. 39, bueno, va a cumplir los 40. Claro. Y sí, todavía tengo a Pacquiao ganando esa pelea fácil. Facilitamente le gana a Broner. A Broner, claro. Sí, es que aunque no tenga la misma pegada. Además, Eliezer, se habla de una nueva pelea con Floyd Mayweather, que Floyd estaba diciendo por ahí que si ganaba nuevamente Pacquiao, y en este caso a Adrien Broner, estaría dispuesto a salir del retiro y enfrentarlo nuevamente en una mega velada en Las Vegas. No creo que aporte mucho, ¿no? Porque son dos veteranos, pero la gente creo que la quisiera ver esa revancha también, ¿no? Sí, bueno, cuando pone el nombre de Mayweather y Pacquiao en la misma conversación, siempre va a vender. No importa si son 10, 15 años, la gente lo va a comprar. Pero en mi opinión, ya yo no me interesa ver esa pelea ya está, los dos ya tienen 40, ya están más, ya pasaron su etapa. Y no sé, sé que en el boxeo la plata habla. Así que sí, y sabemos que Floyd Mayweather, cuando le presentan un cheque de 300 millones, 400 millones, él sale. Y eso lo hemos visto en su carrera. Claro. Que sale de retiro. Eso lo vimos con su, esta cosa, esa pelea que peleó con McGregor. Fue claro. Por el cheque. Claro, sí, obviamente. Fue todo por el dinero. Eliezer, recordanos dónde te podemos seguir en tus comentarios de boxeo. Me pueden seguir en Instagram y Facebook a realcombatmedia.com. Ahí está. En Instagram es realcombatmedia. Ahí está, Rick and Media. Bueno, muy bien, Eliezer, qué bueno tenerte en Boxeo Planeta. Hemos compartido mucho tiempo, muchas charlas. En Las Vegas, en la cobertura de lo que fue la pelea entre Canelo y Triple G, y un poco preguntarte qué opinión te merece el boxeo de Argentina, ¿no? Pues es estelar, man, estelar. Los argentinos tienen esa sangre de peleador, ¿no? De guerrero, el Maidana, el gran Sergio Martínez. Claro. Oh my God. Sí. Lucas Matisse fueron los que Lucas Matisse. Claro, fueron los que últimamente dejaron una marca registrada, ¿no? En los Estados Unidos. Hoy tenemos un solo campeón mundial que tiene que ver con Brian Castaño, que ya se habla de la pelea con Erislandi Lara, y justamente puede llegar a ser de la partida del próximo 19 de enero en la pelea de Pacquiao con Broner. Puede estar combatiendo Castaño frente al cubano Erislandi Lara, así que bueno, como vos decías, ¿no? Esos tres nombres que han marcado ese camino en los Estados Unidos, y que bueno, en Fabián Maidana, el hermano del chino Maidana, quizás también empiece a verse la nueva generación de boxeadores argentinos en los Estados Unidos, Eliezer. Pues claro, sí, el argentino siempre ha tenido ese carisma acá para vender peleas acá en este país. Por ejemplo, Maidana no sabía mucho el inglés, pero se ganó el corazón de casi todos los fanáticos acá en los Estados Unidos, de todos, desde pequeños, de niños pequeños a mayores de edad, toda gente que conocen mucho del boxeo, gente claro. Que no conocen mucho del boxeo, ese carisma del argentino Martínez, cuando vino acá para la pelea de Cotto, se quedó como una hora para hablar con los fanáticos afuera de Times Square, y ahí, claro. Tranquilo, es decir, el corazón de los peleadores argentinos es la carisma, que saben cómo hablar con la gente, conectarse con los fanáticos, y eso siempre va a vender acá. Claro, eso es lo que se pondera en los Estados Unidos, cuando el boxeador se brinda, y no solo arriba del ring, sino abajo, y creo que es importante porque en estos tres boxeadores que nombramos, como tantos, ¿no? Como tantos otros que le ha tocado estar en peleas estelares y que han marcado también en ese sentido, ¿no? Un momento que haya tenido, y que por supuesto siguen dando y dejando las puertas abiertas en Estados Unidos para todos los que vienen. Contanos un poco, ¿qué temperatura hace en New Jersey en este momento, Eliezer? ¿Está nevando? No. La temperatura de quedarse en la casa y no hacer nada. Acá está frío. Frío. O sea, ahorita mismo está lloviendo un relámpago acá también. Pero eso es lo que cogemos acá en New Jersey cada año por esta temporada. Claro, porque en Nueva York, por ejemplo, cuando sea la época de la pelea de Canelo Álvarez con Fielding, va a ser un frío terrible, nieva mucho además, ¿no? No creo, ojalá, mire, yo tengo que coger el tren, así que yo no, ojalá que no caiga, claro. No caiga nieve, pero eso no para a los fanáticos, eso de ese Madison Square Garden se va a llenar. Completo, claro, eso se va a sold out, se va a llenar. Qué bueno que vayas a cubrir, y por supuesto que te voy a pedir que vuelvas a salir en Boxeo Planeta después de esa pelea. Te voy a estar llamando, vas a ser como mi corresponsal, y yo en esta oportunidad no voy a poder estar, pero vamos a estar charlando nuevamente, Eliezer, para Boxeo Planeta, y que me digas todo lo que has vivido en la Gran Manzana, ahí en Manhattan, y nada más y nada menos que en el Madison Square Garden, ¿no? Sí, claro, gracias a Boxeo Planeta, a usted, Damián, que la pasamos tan bien en Las Vegas. Gracias por tenerme acá, fue un placer. Bueno, Eliezer, agradecerte este paso y nos vamos a estar comunicando, la mejor de la suerte, saludos a la familia y nos estamos viendo en cualquier momento en alguna mega velada, Eliezer. Nos vemos, listo, y saludos a todos allá en Argentina que me están escuchando, saludos. Lo mismo para ustedes ahí en New Jersey y toda la gente ahí en los Estados Unidos, ¿eh? Gracias, amigo. Ha sido Eliezer García desde New Jersey en exclusiva para Boxeo Planeta, ¿eh? En Boxeo Planeta. Muy bien, continuidad de Boxeo Planeta. Le agradecemos a Eliezer García su paso por nuestro querido programa en esta edición 325. Vías de comunicación 440-1075, mensajes de WhatsApp al 0341-156-02-1075. Recibimos también, por supuesto, mensaje a través de nuestro Face, que ya nos vamos a meter y vamos a tomar los saludos y, por supuesto, los mensajes, y nos encuentran en Face como Boxeo Planeta, ¿eh? Boxeo Planeta. A ver, en nuestro Face nos vamos a meter aquí. A ver. Ahí le agradecemos a Gladys Borda, Ariel Areli López, que se ha metido para escuchar Boxeo Planeta. Iván Román, que nos dice muy bueno el programa. Bueno, le agradezco que estén del otro lado, queridos oyentes. Y seguimos un poquito más con los resultados, ¿eh? En esta edición 325. Volvió la joya Chávez. Volvió con un oponente que realmente no hizo mucho, ¿no? Fue muy débil lo del venezolano. Por supuesto, nos referimos a lo que fue la jornada en el club Los Indios. De Moreno, en la provincia de Buenos Aires, Diego Gabriel La Joya Chávez, 32 años, de San Miguel, ahí en la provincia de Buenos Aires, noqueó rápidamente, en forma rotunda, en el segundo asalto, a Jean Carlos Prada, el venezolano, 34 años. Bueno, no hubo mucho para ver. Ya en el primer round fue prácticamente vapuleado Jean Carlos Prada. Y en el segundo asalto no había mucho más que hacer, se había ido muy sentido en el primero y cuando volvió realmente lo definió rápidamente la joya Chávez, que decía en declaraciones posteriores que ya tiene algunos ofrecimientos para combatir en los Estados Unidos. Ha hecho muy, muy, muy buenas peleas en los Estados Unidos. Recuerdo por ahí el empate con Timothy Bradley, con un Bradley en su mejor momento, aquel gran combate que venía haciendo con Brandon Ríos y fuera descalificado. Nombres muy importantes en su haber. Kai Turman, más allá de perder, tuvo la posibilidad de combatir con Turman en su mejor momento. Bueno, Prada no es una medida para Chávez. Chávez está en otro nivel boxístico y se notó, pero bueno, vamos a ver qué viene para él. También como parte del equipo de su familia, ¿no? Sebastián Gabriel Chávez, 24 años, radicado en General Belgrano, en la provincia de Buenos Aires, 64 kilos, con un récord de 2-0-0 con un knockout, venció por puntos en fallo unánime a Eric Damián Torres, 27 años, 27 Bueno, bien, bien por lo del Chico Chávez, que pudo lograr un triunfo en su segunda pelea. A propósito, agradezco los resultados enviados por Quique Rodríguez, el colega de Gancho y Cross, a quien le mando un abrazo muy grande. Le tengo un afecto muy especial a Quique, así que gracias por esta info. Por otro lado, Santillán le sacó un empate a Abdiev. Bien por Santillán, apodado Papelito. Fue en pelea 6 asaltos, cambiantes por cierto, pero los jueces lo vieron ganar, lo vieron empatar. Belli 59-57 y medio para Santillán, Sabino 58-56 para el Chico Abdiev, y Heido dio empate en 58. Así que, qué bueno, un resultado positivo por el palmarés sobre todo, y el mejor despliegue de boxeo de Abdiev. Ya cerrando en orden de resultados en esta edición 325 de Boxeo Planeta, felicitaciones a Carlitos Junior Alanís. Ganó en el segundo asalto, esto fue por abandono de su oponente, también en el marco de TIC Sport Play. Ahí lo pudimos ver a Carlitos Junior Alanís en lo que fue la jornada en Goya el pasado viernes, ahí en la provincia de Corrientes. Sigue por la senda ganadora Carlitos Junior Alanís, que ya va a combatir nuevamente el próximo primero de diciembre, si bien digo, y seguramente vamos a tener un poquito todo lo que tiene que ver con esa jornada que se viene aquí en la vecina ciudad de Pérez. Pero antes nos vamos a ir a la segunda pausa comercial y musical de la mano del querido Dani Bravo, y ya retornamos con la segunda entrevista de la noche, pegándole los últimos golpes y cerrando esta edición 325 de Boxeo Planeta. Un round más en Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Quédate en Boxeo Planeta. Taylor, Total Eclipse of the Heart. días en Boxeo Planeta. Gran noche de boxeo en Pérez. Este sábado 1 de diciembre, a partir de las 20:30 horas, en el Complejo Multifunción Belgrano 1462. Rugido Mundial. Victoria, la Leona Bustos, enfrenta a la colombiana Enis Pacheco. Estará en juego el título mundial superligero de la FIB. Además, tres peleas profesionales de primer nivel. Este sábado 1 de diciembre, TIC Sport, transmitiendo en vivo desde Pérez. Ya están a la venta las entradas anticipadas. Este sábado 1 de diciembre, te esperamos. Rugido Mundial. Vamos todos a alentar a la Leona Victoria Bustos, que enfrenta a la colombiana Enis Huracán Pacheco. Auspician Sin Culpa, Sandwich Individuales, Majestic Hotel, Apur, Invita, Pérez, Ciudad. Bien, en esta edición 325, ya presentado Rugido Mundial, le vamos a dar la bienvenida a usted. Ya la conocen esta voz, ya es un amigo de la casa de hace muchísimos años, alguien que hace mucha fuerza para que el boxeo se haga aquí en los alrededores de Rosario y en Rosario también. Le vamos a dar una nueva bienvenida al querido Pedrito Dáquila. ¿Cómo estás, Pedro? Damián te saluda. ¿Cómo estás, Damián? Buenas noches a vos y a toda tu audiencia. Un gusto estar con vos. Bueno, Pedro, está presentado ya Rugido Mundial en lo que va a ser este próximo 1 de diciembre en el Complejo Multifunción de la vecina ciudad de Pérez. Pedro, ¿cómo estás con esos preparativos? Contanos un poquito. Bueno, la verdad que va a ser, yo creo que una muy, muy linda pelea. No nos olvidemos que en la división superligero va a pelear la número 1 con la número 2 por el título del mundo. Una es Victoria Bustos, que como es la Leona Rosarina, y bueno, y en este Enis Pacheco, que es una colombiana que la conocemos bastante porque por acá ha peleado, viste, varias veces acá en la Argentina. Claro. Sí, además, bueno, tiene todo este condimento, ¿no?, con esta nueva chance que lo charlábamos en la presentación los días pasados cuando estuvimos ahí en el Hotel Majestic presentando esta gran jornada de boxeo y un poco destacábamos, ¿no?, esta nueva chance y qué rápido la consiguieron, ¿no? Sobre todo la gente que rodea a Victoria, tanto vos ahí, Osvaldo Rivero con OR Promotion, rápidamente se consiguió, después de que Vicky perdiera el título ligero en los Estados Unidos, en Brooklyn, nuevamente tiene la posibilidad, Pedro, de coronarse campeona mundial y en este caso ascendiendo de categoría, ¿no? Sí. Primero y principal, ¿cómo se logra esta chance? O ponerla número 1, sí. Primero por su trayectoria. Claro. No te olvides que defendió 7 veces el título ligero, en este caso, de la FIB. Esta es una categoría más, como hablaste. Luego, la verdad, la gran pelea que hizo Victoria en Nueva York, claro, también contó mucho para que la pusieran como número 1 y darle esta oportunidad que, la verdad que es una oportunidad bárbara, tan poco tiempo como vos decís, ¿no? Sí, además, como vos decías, Pedro, y yo comparto contigo la gran pelea que hizo Vicky en Brooklyn, en los Estados Unidos, y lo bien que la tienen conceptuada en la Federación Internacional de Boxeo, justamente, ¿no?, porque tiene sede en los Estados Unidos, Pedro. Sí, realmente es así. Así que bueno. Yo sinceramente espero, porque va a ser una muy, muy linda pelea y que el público que tiene Victoria, indudablemente que en Rosario, en sus alrededores, sí, claro. La acompañe, porque bueno, vos sabés cómo es esto, o sea, la localía realmente, cuando vamos afuera, nos la hacen sentir, puedo asegurar. Y mucho. Estados Unidos, llámese Europa, en todos lados la localidad te la hacen sentir. Con eso te quiero decir que el primer tema de hacer sentir es que haya una la muy gente acompañe, linda, claro. Sí, sí, además Vicky es de llevar mucho público, lo hemos visto desde siempre, ¿no? Es muy querida, y charlábamos el otro día, ha recibido muchas distinciones, ha sido reconocida por sus pares, por las diferentes entidades también aquí en la ciudad, que tienen que ver con la municipalidad. Bueno, creo que Vicky se merecía esta nueva chance mundialista, después de haber pasado serios problemas personales, y sabemos que es una boxeadora muy fuerte, muy aguerrida, y que va a dar espectáculo seguro, ¿no? Y además Pedro acompaña también toda la cartelera con grandes combates, lo veo por ahí, que se va a presentar el rosarino Sergio Voltri enfrentando a Franco Sotelo, y una nueva presentación de Roxana Bermúdez, en este caso frente a Axia Adema, ¿no, Pedro? Sí, sí, tenemos boxeadores locales que ya sabemos también de cómo es Sergio. Anda muy bien boxísticamente, claro, claro. Y realmente está muy muy bien entrenado, y bueno, ya sabemos cómo lo acompaña su gente también, y bueno, está de más decir de Roxana Bermúdez, ¿no es cierto? La dinastía Bermúdez, como sí, le digo sí, bueno. Ahí son todos buenas las chicas, ¿no? Y también, por supuesto, Gustavo, que también ha sido campeón latino y demás. Una familia de boxeadores, y en este caso empieza Roxana a mostrar lo suyo también, ¿no? Importante, querido Pedro. Y contame, ¿cómo te ha tratado la gente de Pérez? Lo vas a organizar ahí en el complejo multifunción. Te han abierto las puertas. Y importante por eso, porque siempre destacamos que se haga boxeo cuando es en Rosario, mejor, pero también si no, los alrededores es importante, Pedro. Sí, sí, primero y principal, la verdad que yo agradezco inclusive a todos, digamos, las ciudades cercanas a Rosario, te podría nombrar también Funes. Claro, claro. Arroyo Seco, Villa Gobernador Gálvez. En este caso, Pérez. Sí. La verdad que, como es Pablito Corsalini, que claro. Yo le digo Pablito, pero actualmente es el intendente, es el hijo de un gran amigo, como ya fue también intendente de Aío. Bueno, nos conocemos hace años y indudablemente que nos ha abierto la puerta de Multifunción de Pérez, que es un estadio muy, muy lindo. La verdad que hacía varios años que no, claro. Que hice sport, no iba por ahí. Y bueno, así que acá lamentablemente Rosario Esportivo América tenía un evento ya programado con anterioridad y bueno, recurrimos a lo más cercano que era Pérez, como sí, para sí. Que la gente de Rosario pueda ir tranquilamente, ¿no? Sí, además me comentabas, Pedro, que van a poner una localidad accesible, popular, para que la gente también se pueda acercar, ¿no, Pedro? Sí, mira, hay una platea sí. Que para que vos tengas ideas a partir de la cuarta fila, sí. O sea que yo te diría que es casi un ringside, sí. En 250 pesos. Claro, o sea, claro. Sí, me sí. Parece que le pedimos nosotros, sí. En este caso Osvaldo Rivero, sí. Hacerlo lo más popular posible. Sabemos de los problemas existentes en la claro. Economía, digamos, sí, sí, nacional, sí. No local, sino nacional. Entonces pedimos realmente algo muy, muy económico para que la gente pueda acompañar este momento de victoria y, bueno, y de la velada en sí, que va a ser muy, muy linda velada. Tenemos condimentos locales muy buenos. Sí, claro. Uno de los cuales está Carlitos Alanís. Ah, que claro. Va a ser una pelea, digamos, amateur. Pero bueno, ya sabemos. Sí, sí, no. Además, viene de. Recién lo había. Cuando di los resultados del fin de semana, había dicho, ¿no?, que Carlitos había ganado por abandono en el segundo round. Viene muy claro. Bien, Carlitos. Sabemos que, sí. cómo se viene preparando. Realmente claro. Es una de los diamantes que tenemos aquí en Rosario, a quien le cargamos tantas expectativas, querido Pedro, pero con razón, ¿no? Porque lo vemos trabajar en el gimnasio, vemos cómo Charlie Alanís lo acompaña, Fer, todo el equipo que se rodea. Están enfocados hacia un objetivo y creo que van por el buen camino. Además, Pedro, también el Profeta Ruiz va a estar combatiendo con Delmiro Bordón en la misma jornada, ¿no? Bueno, esa es una pelea de semifondo, claro. Que es una pelea es muy, muy, muy, muy linda, no nos olvidemos que el profeta siempre da espectáculo, ¿no? No, sin así duda. Que no, sin la velada es de primerísimo nivel. Y si vamos a, sinceramente, aunque ya lo dije antes, todo está muy difícil, pero la hoy por hoy creo que ningún espectáculo... Te ahorrás un par de cervecitas y ya lo tenés para... Pero la claro, y además pasás un buen momento acompañado de gran boxeo. Pedro, destacar también el apoyo de Apur, que te abre las puertas para el pesaje este próximo viernes a partir de las 16:30 horas, ¿no? Sí, seguramente. Aparte, como es, también tengo que agradecer a su secretario general, Miguelito Roldán, Miguelito, que nos abrió la puerta. Amante del boxeo, Miguelito. Amante del boxeo y nos abrió la puerta de par en par a Pur para que podamos hacer nosotros el pesaje ahí en un auditorio que, como esperamos bastante gente para el pesaje, claro. Vamos a estar muy cómodos y muy, muy bien atendidos. Entonces recordamos, Pedro, la dirección de Apur, calle Córdoba. De la dirección de Apur es, ya te la voy a decir bien, es exactamente Córdoba 2968. Bien. Ahí vamos a hacer el pesaje el viernes a las 16:30 y está toda la audiencia invitada. Si quieren ir al pesaje, con mucho gusto lo recibiremos. Muchas gracias, Pedro. Bueno, Pedrito, agradecerte, ya sos un amigo de la casa, este nuevo paso en Boxeo Planeta y nos vamos a estar encontrando el próximo viernes. Bueno, con mucho gusto y le agradecido como siempre, sí, vos sabés que soy yo, sí, ya sé. Porque la difusión de estos eventos de boxeo para nosotros es muy, muy importante, que se conozca en sí el evento y bueno... Te vuelvo a repetir, muchísimas gracias a vos y a tu audiencia. El saludo para el querido Rusito también, ¿eh? El abrazo. Sí, sí, el ruso que, como él, está laburando y mucho. Bueno, Pedro, abrazo, amigo, abrazo. Un abrazo, chao. Nos vemos. Seguimos en Boxeo Planeta con Efemérides. Y sí, no podía fallar una efeméride. Ya tirando los últimos golpes en Boxeo Planeta, recordamos, ¿no? Nuestro primer campeón mundial... el querido Pascualito Pérez se consagraba campeón mundial, ¿no? Nuestro primer campeón mundial al vencer en Tokio a Yoshio Shirai ampliamente por puntos en 15 asaltos, se peleaba 15 asaltos en aquella época. Pascualito, que había nacido el 4 de mayo de 1926 en Mendoza. Oro olímpico en Londres 1948, campeón mundial por la categoría mosca entre 1954 y 1960, combatió en 125 oportunidades como amateur y logró 16 campeonatos y recién a los 26 años debutó como boxeador profesional. Mire la carrera amateur que tenía, ¿no? Había que foguearse para llegar a primero hacerse profesional y después ni hablar para un campeonato de título mundial, ¿no? Gran boxeador, decían, ¿no?, que pegaba como un liviano, no un mosca, pero pegaba como un liviano. Pascual Pérez se había hecho profesional el 11 de noviembre de 1952. Como profesional se presentó en 92 peleas, dejando un registro de 84 victorias, 57 por la vía categórica, sí, escuchó bien, 57 knockouts para Pascualito Pérez, quien conquistó en 1948 en los Juegos Olímpicos de Londres el título campeón olímpico de boxeo y en 1954 en Tokio alcanza el título mundial a vencer por puntos al japonés Yoshio Shirai por puntos en 15 asaltos. Este fue el recuerdo en el costadito de efemérides de Boxeo Planeta para un 26 de noviembre de 1954.